El Salto Radio. La información que nos mueve. En el salto diario.com. Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. ¡Amplificarlas! Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del Salto Radio. Bueno, yo me llamo José Ángel Sánchez y hoy vamos a dar voz a un proyecto de intervención con maltratadores. Vamos a intentar resolver algunas cuestiones, como si es posible que un maltratador se rehabilite, cómo funcionan estos programas de rehabilitación, si tienen apoyo institucional y jurídico. También hablaremos mucho de la responsabilidad que tiene el maltratador en terminar con ese ciclo de la violencia de género, con la erradicación de la misma violencia de género y, por supuesto, también de otras violencias. Vamos a hacerlo desde un enfoque dirigido a la intervención con maltratadores, ligado a lo psicológico, en la intervención grupal y en la intervención comunitaria. Para ello vamos a dar voz a las psicólogas que están trabajando desde la Asociación SIMA en el programa Contexto en la Universidad de Valencia en la Facultad de Psicología. Pues te saludo, Mónica Gandía, Paula Ramírez y Elena Terreros. Ellas son psicólogas. Pertenecen a la Asociación SIMA y trabajan en el programa Contexto, muy importante. Además, Elena Terreros es doctorada y subdirectora del mismo programa, que actualmente pues está implementando este trabajo con maltratadores. Bueno, fuerte saludo. Hola, buenas tardes. Buenas, doctor. Bueno, lo primero, hay una asociación, hay un programa. Contarme la historia, ¿por qué comenzasteis a realizar este trabajo? ¿Qué relación hay entre la asociación y el programa que implementa actualmente el trabajo que estáis realizando? Pues bueno, el programa surge en el año 2006, ¿no? Que fue a raíz de que saliera la ley integral, que una de las medidas muy importantes que impulsa la ley es que los agresores condenados por violencia de género tengan que cumplir una medida alternativa a la pena privativa de libertad. Eso hace que hasta ese momento no habían programas especializados que desarrollaran ese trabajo, entonces había necesidad de generar un recurso. Entonces contactaron con Marisol Lila, que ya tenía una trayectoria en la universidad, y a través de un convenio con instituciones penitenciarias y la universidad se generó el diseño y la creación de un programa que trabajara la violencia de género en hombres. Y a raíz de ahí surgió el programa. En un principio iba a tener como un apoyo económico y unas líneas presupuestarias que no se materializaron. Entonces, como veíamos que el proyecto iba avanzando y no encontrábamos una forma de sostenerlo económicamente, fue cuando creamos la asociación. ¿Empezasteis de forma voluntaria? Sí. Pero estabais implementando la parte de una ley, ¿no? Sí. En realidad somos un recurso, estamos dando respuesta a una necesidad que surge tras la ley, pero se creó la ley, pero no se creó una partida presupuestaria que fuera a dar visibilidad a ese, que fuera a cubrir esa nueva medida que se está implementando, ¿no? Sí, los hombres tienen que venir, pero el dinero no está. Y has dicho, empezamos como voluntarias y muchas de las personas que siguen trabajando, entre ellas Marisol Lila, que es la directora, trabaja de manera voluntaria en el proyecto, ¿no? Algunas, nosotras sí que actualmente estamos contratadas, pero tenemos muchos altibajos también en nuestra contratación y no es estable la remuneración al proyecto, aunque estamos contentas porque hemos mejorado muchísimo, pero sigue siendo inestable. Entonces creamos la asociación para buscar respaldo económico y también para poder desarrollar algunos otros tipos de proyectos. También trabajamos con mujeres, bueno, y hacemos algunas cositas más, pero principalmente nos dedicamos al programa Contexto. La asociación lo que hace es gestionar proyectos y sobre todo trabajamos mucho la parte de visibilizar y concienciar sobre la importancia de trabajar con hombres para prevenir y erradicar la violencia de género. Es una de nuestras como principales funciones dentro de la asociación: prevenir y sensibilizar. Hacemos campañas, participamos en siempre que nos llamen, ¿no? Y sobre todo, pues el año pasado, hace dos años, lanzamos la campaña del Hijo Querer también para promover, ¿no?, esa importancia de trabajar con los agresores. El cartel de sí. Campaña, hasta que el Hijo Querer. Sí. Pero así. Pero sí que es verdad que la ley lo que da es visibilidad, la visibilización en este sentido de que es necesario trabajar con el agresor. Yo creo que cualquier persona que conozca el problema de la violencia de género por sí misma va a entender que no solo hay que reparar el daño que ha causado el agresor y ofrecer tratamiento a las víctimas, sino que habrá que trabajar con el agente que está realizando la agresión, ¿no? Sería eso. ¿Qué dice la ley concretamente y qué os permite hacer la ley? La ley lo que hace es... ¿qué es esa medida alternativa? Claro, todas las personas tienen derecho, cuando cometen por primera vez en su vida un delito, bueno, por primera vez, o sea, prescrito su delito, ¿no?, pero de primeros delitos, todas las personas tienen derecho a una sustitución de la pena privativa de libertad. Es decir, no entras en prisión la primera vez que cometes un delito. Si el delito es menor a dos años. Sí. O sea, un reincidente no entraría dentro de estos programas. Bueno, esas valoraciones las hacen los jueces. Nosotras en ese criterio no entramos. A nosotras nos vienen hombres, que suelen ser hombres penados, o sea, son hombres penados por violencia de género con un delito menor a dos años y sin antecedentes penales, o con unos antecedentes que el juez, que es la persona que decide, le aprueba una medida que es sustitutoria a la prisión. Claro, o sea, también para aclarar, los hombres que acuden aquí... por obligación, ¿no?, porque también trabajamos con hombres voluntarios, pero los hombres que acuden aquí principalmente son hombres que tienen un delito de violencia de género, que han cometido un delito de violencia de género, y la medida judicial es acudir aquí como sustitución a la prisión. Hay otras entidades que trabajan en prisión. Allí se hace el PRIA, que es para personas que están en prisión, sí que trabaja. Es que es voluntario para los presos, pueden decidir acudir de manera voluntaria porque ya están cumpliendo la condena con entrar en prisión, pero sí que se les ofrece y se les invita desde la institución penitenciaria, se les invita a participar, y los contenidos y las cosas que trabajan es lo mismo que también son similares. O sea, la medida la establece un juez o jueza, ¿no? Dice, tú tienes que ir, ellos son los que deciden. Nosotros trabajamos en colaboración con instituciones penitenciarias y nos derivan a las personas con las que tenemos que trabajar. Los contenidos, hay un programa y hay unas directrices. Nosotras nos basamos en las directrices de investigación y en el contenido que está avalado científicamente, porque trabajamos desde la universidad. Entonces todo lo que trabajamos ha sido evaluado, probado científicamente, que bueno, si entráis en la página web del programa está todo el apartado de investigación y ahí está todo. Trabajamos con todo lo que está avalado y ha demostrado ser efectivo, que es una de las principales críticas o controversias que ha habido sobre si éramos efectivos o efectivas o no en el trabajo. Y sí, eso ya está muy demostrado. Bueno, desde que surgieron los programas de intervención, que surgieron en los años 70 en Estados Unidos y que aquí empezaron a raíz de la ley integral, aunque sí que había algún trabajo que se hacía ya en prisión, ¿no? Pero una de las críticas que ha habido fundamental es que es verdad que ellos al principio tienen resistencia a la intervención, ¿no?, y que no vienen de que ellos reconocen el problema. Entonces eso decían que una de las críticas era que iba a ser menos efectivo, ¿no? Y siempre se ha mirado, ¿no? O sea, ha tenido muy en cuenta que no cambian, que no quieren, que está muy instaurada la violencia, pero esa no es la realidad. Todas las nosotras somos psicólogas, obviamente creemos en el cambio de las personas y también de ellos, y se ha demostrado que ellos cambian tras la intervención. En este mundo coach de ahora, que está triunfando tanto, veo que en la página web habláis mucho de ámbito comunitario, lo cual también creéis que ese ámbito se puede no solo ser personal, sino también a nivel comunitario. Bueno, o sea, como que pensamos que la violencia de género es un problema social y no, o sea, evidentemente la persona que ejerce una conducta violenta es responsable de esa conducta, pero no creemos que la problemática sea una cuestión que se deba tratar a nivel individual, sino como que tenemos que tener en cuenta que es una cuestión multicausal, ¿no? Que hay muchos factores a nivel social. Tolerancia, ¿no?, a la violencia contra la mujer es una cosa que trabajamos aquí con ellos, pero que también tiene que tener un impacto y que tiene que estar reforzado por la comunidad. ¿Cómo es el momento en el que un hombre es derivado, o a lo mejor ese mismo hombre quiere hacerlo? Uh-huh. Vale, pues como que ahora mismo trabajamos con dos realidades, ¿no? Con hombres que son penados por violencia de género y también con hombres que han identificado o que otros recursos han identificado que pueden presentar riesgo de ejercer violencia contra la pareja. Por ejemplo, servicios sociales o alguna entidad. Uh-huh. Sí, podría ser. O sea, hasta ahora, pues los recursos o entidades que nos han derivado han sido servicios sociales, otras asociaciones que trabajan desde cuestiones a lo mejor de consumo o el, sí, ¿no? Desde Cruz Roja también. Cruz Roja, ¿no? Centros de salud. Muchos centros de salud. Sí, un poco como que es necesario el trabajo en red. Cada vez estamos viendo que ya el entorno del agresor empieza a no ser tan tolerante, ¿no?, con la violencia que le está ejerciendo, y les dicen: no puedes continuar así, tienes que cambiar, esto que estás haciendo no es adecuado, ¿no? Y les ayudan a buscar este recurso, y es súper importante. Si vienen con el apoyo de la familia para cambiar, ¿no?, que la familia te dice, ¿no?, muchas veces vienen porque los derivan los hijos, las madres, ¿no?, de esto que estás haciendo no es adecuado, si continúas así no tienes nuestra aprobación, pero te apoyamos, ¿no?, para que tú puedas cambiar. Y es súper potente, la verdad. Uh-huh. Es que es muy bonito cuando conseguimos también trabajar con el vínculo de la familia. ¿Y ha incrementado ese tipo de hombres que vienen como acompañados por la familia? O De manera voluntaria hemos sí. Hemos, o sea, vienen, la familia les ayuda a encontrar el recurso, ellos, pero vienen con el respaldo, ¿no?, familiar, uh-huh, por decir así. Y diríamos que atendemos a en torno a un 20% de hombres vienen de manera voluntaria o derivados por otros servicios, pero no tienen una condena, vienen porque su trabajador social o trabajadora les ha dicho: creemos que te vendría bien también, uh-huh, hacer esto, y ellos acceden, ¿no? Les parece buena idea, lo apoyan y vienen. Y esto es un poco una de las líneas que más nos gustaría como profundizar. La gente que viene voluntaria. Sí, porque normalmente para que se dé una denuncia de violencia de género se han debido dar varios episodios de violencia, ¿no? Cuanto antes el hombre decida hacer un cambio, ¿no?, primero que no le damos la responsabilidad a ella de que sea la que denuncie y entonces él busque ayuda, sino que la responsabilidad recae en él, que quiere hacer un cambio, y normalmente no se han dado tantos episodios de violencia, con lo cual estamos limitando el impacto de la violencia. Se evita una revictimización, ¿sí? Sí. Uh-huh. Sí, le devolvemos la responsabilidad a él, que es él el que necesita cambiar. Uh-huh. Entonces, bueno, una vez que vienen a trabajar con nosotras, primero como que hacemos una recepción, ¿no?, en la que explicamos la normativa del programa, las líneas de trabajo y demás, y trabajamos individualmente realizando tres entrevistas en las que utilizamos técnicas motivacionales, porque suelen ser un grupo muy resistente. Entonces, como que a partir de la construcción de una meta o un objetivo suyo personal que le pueda beneficiar a la hora del trabajo en mejores conductas de cara a la relación de pareja, ¿no?, reducir la conducta violenta a la relación de pareja, pues se construye una meta y luego esa meta se trabaja a lo largo de todo el programa. Pero la base de la intervención es sobre todo de carácter grupal. Se generan grupos de 10, 12 hombres y se trabaja como a lo largo de 10 meses aproximadamente. Uh-huh. Es intervención grupal. Nosotros también evaluamos todo, ¿no? O sea, al principio de la intervención les hacemos una evaluación que viene con línea base, y luego hacemos al final para constatar, ¿no?, para decir: yo le he visto cambios, pero que luego también haya datos reales como objetivos, ¿no? Uh-huh. Y nuestra intervención es grupal porque somos psicólogas sociales y comunitarias, uh-huh, y creemos el grupo, y además se ha demostrado científicamente que es mucho más efectivo trabajar en grupo, porque entre ellos ven que que cambian, ¿no? Y están como en un grupo de iguales, se sienten identificados. Uh-huh. A veces les ayuda, las experiencias de los compañeros les ayudan a reconocer, ¿no?, situaciones de violencia que ellos, uh-huh, también han ejercido y que no se habían, uh-huh, dado cuenta, ¿no? Y al que lo diga otra persona. Uh-huh. También entre ellos se apoyan, se ayudan, se confrontan de manera positiva, ¿no? Pues esto que has hecho, pues mira, sí, ha tenido estas repercusiones, y el grupo es muy positivo. Uh-huh. Lo que sí que hacemos es, como te decía Mónica al inicio, las entrevistas motivacionales, lo que hacemos es que hacemos como una parte individual, ¿no? Que como les atendemos, conocemos todo su caso, aunque luego trabajamos de manera grupal, sí, individualmente les hacemos un seguimiento. Uh-huh. Que a mitad de intervención también trabajamos con ellos de manera individual y al final. Entonces la idea es como que es de carácter grupal, pero tenemos en cuenta las condiciones individuales. Transformar, ¿no? Es, uh-huh, la forma que ellos tenían de relacionarse, pues dar estrategias, uh-huh, y herramientas, uh-huh, para que consigan vincularse y establecer, uh-huh, relaciones de pareja saludables, ¿no? Uh-huh. Esto hace, uh-huh, que luego ellos tienen hijos e hijas, entonces les ¿no?, se transmite, uh-huh, también a la familia. Hay actividades que tienen que hacer con amigos, ajá, o con compañeros. Que trabajamos por como diferentes bloques o temáticas, ¿no? Entonces primero como que trabajamos sobre la definición y la identificación de la violencia, porque lo que vemos es que muchas veces, como hay mucha tolerancia a la violencia en la sociedad en general, pues no saben identificar, ¿no?, lo que es una conducta violenta. Entonces partimos de unas primeras sesiones en las que definimos la violencia, los diferentes tipos de violencia que hay, el ciclo de la violencia, que es una dinámica que se suele establecer en relaciones de maltrato, ¿no?, en la que se aumenta la tensión en los conflictos hasta que se llega a dar una explosión y luego hay como un arrepentimiento, como que no se acaba de trabajar lo que está en la base de los conflictos, y como que muchas veces se genera como una espiral en la que cada vez las explosiones son más violentas y en las que se va perpetuando la violencia a lo largo de la relación. Y luego tratamos otros temas relacionados con, por ejemplo, el reconocimiento de emociones. Hablamos del amor, de los celos y en especial de la ira, que es una emoción que genera mucha energía y que supone un problema si no se sabe controlar bien, no se sabe gestionar. Entonces desde ahí también trabajamos con técnicas de control de la ira, técnicas de relajación. Después cara a la comunicación en la pareja y con otras relaciones, ¿no? Como es una base muy importante, hablamos de técnicas de cómo comunicarnos, ¿no? Igual de la parte de reconocer emociones, ¿no? Pues si yo estoy triste, también cómo lo expreso, ¿no? Okay. Uh-huh. Si lo expreso y te hablo mal, o si te digo, mira, me encuentro mal, ¿no? Un poco, uh-huh, cómo decir las cosas a otras personas para ser entendidos, ¿no? Y que también entender a los demás, ¿no? Uh-huh. Hacemos un ejercicio de que se pongan mucho en el lugar de las demás personas, ¿no? De su expareja, de su familia, uh-huh, sus amistades y demás. Uh-huh. Trabajamos también lo que tiene que ver cómo impacta la violencia en la familia, uh-huh, que tengan o en la que estén construyendo, porque, uh-huh, muchas veces si no hay una agresión directa a los menores, no tienen conciencia de que están siendo víctimas, igualmente presenciando, ¿no?, estas situaciones. ¿No? Los que vienen, uh-huh, condenados suelen tener una orden de alejamiento, dependiendo de cómo esté, uh-huh, están o no, o ya la han cumplido la orden, uh-huh, y han vuelto a la relación. Uh-huh. Cuando son relaciones que se han restablecido, sí que nosotras trabajamos muy claramente que la realidad es que en una relación en la que ha habido violencia es mucho más probable que se vuelva a producir la violencia. Uh-huh. Entonces el trabajo es mucho más intenso y hay que hacer cambios de manera muy importante. Y eso es importante que lo sepan. No, trabajamos, cuanto más heterogéneo sea el grupo, mejor funciona. Uh-huh. O sea que no hacemos diferenciaciones, uh-huh, de ningún tipo, ni por cuestiones culturales, ni de gravedad del delito, porque al final la raíz es la violencia, ¿no? Y las creencias y actitudes de discriminación a la mujer. Entonces, cuanto más heterogéneo, más enriquecedor, uh-huh, y además los estudios han demostrado eso también. Uh-huh. Y bien. Trabajamos también mucho creencias y actitudes sexistas, ¿no? Y, uh-huh, un poco estereotipos de género y de dónde viene esta, de dónde surge esta desigualdad, ¿no? Uh-huh. Como cuando explicas el ciclo, ¿no?, y ellos pueden identificar esta parte del ciclo de la violencia en el que cuando se ha producido una acumulación de tensión, luego ha habido una agresión y luego está la parte de luna de miel, ¿no?, que es cuando hay el arrepentimiento, ¿no? Y yo sí que recuerdo mucho la primera vez que me lo dijo un hombre, ¿no? Que decía, yo es que te prometo, Elena, que le decía que lo sentía y lo sentía de verdad y que no lo iba a volver a hacer. La cuestión es que como no estaba recibiendo ayuda, volvía a caer en esa situación, ¿no? Y no sabía manejarme, entonces volví a ver un conflicto y volví a acabar resolviendo, ¿no? De manera violenta. Y que a raíz de venir al programa, pues se había dado cuenta de que había empezado a utilizar muchas de las cosas que trabajábamos aquí y que había podido empezar a romper ese ciclo, ¿no? Te decía. Que dice, yo se lo decía creyéndomelo, ¿no? Y lo que pasa es que luego me daba cuenta que volvía y volvía y ya dije un momento, esto pues no puede ser, ¿no? No puedo continuar así. Y eso, y luego lo que vemos mucho también es que la violencia, pues claro, para situaciones, ¿no? Entonces, claro, las personas que aprenden a gestionar con violencia, pues claro, produce un poco de adicción porque enseguida te para el problema, lo que pasa es que luego genera nuevos problemas, ¿no? Y no es una forma... No es, ¿no? Es hacemos juegos, ¿no? Es como, pues trabajamos un poco a expresión y reconocimiento de emociones, ¿no? Pues trabajamos con el tabú, que es como muy sencillo, ¿no? Pero tienen que explicar que, por ejemplo, les decimos, tienes que explicar qué es el sentimiento de paz, ¿no? O cualquier sentimiento, y no pueden decir la palabra, y el resto lo tienen que adivinar, ¿no? Entonces, te das cuenta de las dificultades que tienen para expresar emociones y también les ayuda a ver que aparte aprenden dos cosas, ¿no? Las dificultades que tienen para expresar esas emociones, porque no estamos acostumbrados en general, las personas de normal, a expresar lo que sentimos, ¿no? Y luego también una cosa que les ayuda mucho es darse cuenta de que ellos muchas veces piensan que en su realidad es la real, ¿no? Que no se dan cuenta, como decía Mónica, que trabajamos mucho la empatía, ¿no? Y en ese sentido, que es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Pues a lo mejor ellos dicen, para mí la paz es esto, pero nadie le está entendiendo en el grupo qué quiere decir. Entonces luego te pues yo habría dicho otra cosa, ¿no? Y es como ayudarles a ver que al final la vivencia de cada persona es diferente, ¿no? Normalmente antes de venir aquí lo que hacen es cogen la puerta, se van, dan un portazo y dicen, cuando te calmes ya vengo, ¿no? Y eso no es una forma de resolver bien, ¿no? Y es explicarles a utilizar esa forma, que es bueno irse cuando uno está muy enfadado, si no puede tratar un problema, pero que se tiene que decir a la pareja, cuando yo esté muy nervioso me iré, pero es yo estoy nervioso, no es cuando tú te calmes, ¿no? Y me voy, pero este problema se va a tratar, lo resolveremos, ¿no? Y a enseñarles. Y ellos, pues luego eso es una diferencia, porque suelen intentar controlarse yéndose, ¿no? Porque sí que vemos que ellos ponen en marcha muchas veces, evitan, ¿no? Situaciones, pero claro, no resuelven. Y también trabajamos un poco los factores de riesgo que van asociados a la masculinidad y también que creo que es súper importante, porque las personas quieren cambiar también si creen que eso va a ser algo bueno para ellos. Eso quería preguntarte, ¿trabajáis en base a explicar los beneficios que tienen? Claro, claro. Que a veces esa idea de que obviamente tienen esa parte de privilegios, pero es que esos privilegios tienen un coste emocional, familiar, bastante importante. Y que, bueno, o sea, como que llevamos muchos siglos de viejas masculinidades como para aspirar que en un año de intervención con tantas cosas que demos podamos desarrollar nuevas masculinidades, ¿no? Como que es un camino que va para largo y el primer paso es que los hombres os deis cuenta de que la masculinidad es tóxica y que pues podéis mostrar la vulnerabilidad y que hay muchas cosas a trabajar, que estáis perpetuando como pues bueno, parte del sistema patriarcal, pero que creo que también tenemos que tener una visión crítica y ser pacientes en las estrategias que cogemos para generar esas masculinidades igualitarias o lo que sea, porque creo que es un análisis muy profundo y que cuesta. Y al final aquí trabajamos con hombres que son resistentes a la intervención, trabajamos mucho por la asunción de la responsabilidad, por la toma de conciencia y demás, y que es lo que dice Elena, ¿no? Que reducimos un poco el impacto de esa masculinidad más tóxica, pero como para hablar de nuevas masculinidades necesitaríamos muchos más recursos, mucho más tiempo. Yo creo que ponemos la semilla, ¿no? Para que haya un cambio. Puedo ser otro tipo de hombre, ¿no? Y ser hombre no significa eso que me han enseñado, sino que que ser hombre también tiene otras muchas diferentes uh-huh. formas, ¿no?, de relacionar. Uh-huh. Y yo creo que sí que hacemos mucha incidencia en lo que pierden ellos, ¿no?, en cuanto uh-huh. a sus hábitos de salud, que uh-huh. mueren muchos más hombres y tiene que ver con esta falta uh-huh. de cuidado, ¿no?, hacia sí mismos, uh-huh. del rol que han desempeñado como padres, ¿no?, uh-huh. también de todo lo que pierden, uh-huh. ¿no?, cuando no te implicas en la crianza. De la falta de apoyo, ¿verdad?, ¿no?, de pedir ayuda, de apoyo, de uh-huh. no mostrarse vulnerables. Uh-huh. Sí. Me acuerdo que hubo un día que estábamos hablando de anécdotas, recientemente hablamos de la dulzura y bueno, decir que ellos utilizaban la dulzura que no fuera en un campo de relación de pareja era como, ¿qué estamos hablando? Ella ponía ejemplos, yo pues tu mejor amigo está en una situación de un cáncer terminal, querías dulce con él, bueno, ahí sí, vale, pues eso, esa cuestión de ciertas cosas que sienten que expresarlas pues va en contradicción de lo que han aprendido que ser un hombre, ¿no? A muchos no identifican que las conductas que están ejerciendo son violentas. ¿Por qué? Pues porque no vienen aquí por voluntad propia, sino por una imposición. Han naturalizado uh-huh. también muchas uh-huh. formas, ¿no? Es como uh-huh. han naturalizado que si yo estoy enfadado y la relación no es lo que yo esperaba, tengo derecho a reclamar uh-huh. eso, ¿no? Y yo creo uh-huh. que es una naturalización de ciertas uh-huh. violencias, ¿no? Y por eso uh-huh. y porque también cuando empiezan en la relación muchas veces están haciendo lo mismo y llega un momento, bueno, va subiendo el nivel de violencia y llega un momento uh-huh. que la otra persona no quiere seguir en esa relación de violencia. Yo creo que os cuesta entender esa ruptura, ¿no? Uh-huh. De por qué esto antes yo te pedía perdón y ya está, ¿no? Y es como un poco, eso lo trabajamos mucho, el impacto del daño que han generado y que la otra persona no puede seguir sosteniendo su falta de control, ¿no? Tienen también esta idea mitificada de que es la pareja la que me tiene que ayudar a serenarme, a controlarme, ¿no? Si yo me estoy enfadado, pues ellos dicen muchas veces que estoy enfadado y ella seguía preguntándome, ¿no? Pero claro, es que si tenéis que resolver un problema, la otra persona también necesita que sus necesidades estén atendidas, ¿no? Y eso sí que lo vemos como una dificultad en reconocer las necesidades de la pareja. Sí. Y bueno, en la base está la desigualdad de género, ¿no? Y también la tolerancia a la violencia a nivel social en general. O sea, toleramos mucho la violencia a todas las personas. O sea, está muy normalizado que en las relaciones de pareja la gente se chille, se insulte alguna vez, y eso también son conductas violentas. Y o sea, como que el entorno, ¿no?, también tampoco está condenando las conductas violentas, porque como que a veces se justifica. Se justifica, sí. Entonces, pues en ese momento estaba enfadado, entonces bueno, te lo ha dicho porque estaba enfadado, ¿no? Se justifica la violencia en muchas ocasiones. Y que luego con la visión que tenemos del amor, ¿no?, o que tenemos, que nos han dicho, ¿no?, se supone que la relación de pareja va a ser lo fácil, que el amor es mágico y que cuando encuentras a esa persona no va a haber conflictos, cuando es al revés, en el sentido de que, quiero decir, que es difícil, porque cuando dos personas se encuentran son dos personas con mundos diferentes y llegar a acuerdos, conciliar, tener en cuenta tus necesidades, las de la otra persona, es muy difícil y hay mucha carga emocional, entonces si no es mucho más fácil que surjan conflictos más difíciles, y que es súper contrario a lo que la persona va esperando cuando tiene una relación, entonces eso también les genera mucho choque, ¿no? Y muchas veces por eso en muchos momentos también pueden culpar, ¿no? Es como, es la otra persona, ¿no? Porque no es fácil, debería de ser fácil, ¿no? Y es... Como te decíamos, evaluamos siempre al principio de la intervención, ¿no?, en las que son las variables que nosotros trabajamos. Pues trabajamos la ira, la impulsividad, trabajamos la empatía, trabajamos también el apoyo, cómo perciben el apoyo del entorno social y comunitario. Creencias sexistas, el consumo de alcohol, que es uno de los grandes factores de riesgo, asunción de responsabilidad. trabajamos un montón de variables y lo que hacemos es medir al principio y medir al final y ver los cambios que se producen, ¿no? Uh-huh. Y los cambios son súper importantes y significativos y dan cambios tras la intervención. Y además medimos lo que es la reincidencia, que es el dato, por decir, más objetivo y que es el fin, ¿no?, último del programa, es la protección a las víctimas, ¿no?, y que ellos no vuelvan a reincidir. Nuestros datos de reincidencia son muy buenos. Está a los 6 meses es el 6,9% de haber acabado. Reinciden en un seguimiento. Pues. Sí, hacemos un seguimiento de 2 años. Sí, pero bueno, también como la reincidencia también es como el que hayan sido, el que hayan vuelto a ser denunciados, ¿no? Por informe. Sí, claro. Ajá. La parte objetiva. Informada. La parte objetiva es que ellos hayan vuelto a cometer un delito de violencia de género o que hayan tenido una incidencia y que se haya registrado en el BioG. Pues recibimos esos datos y los últimos datos que sacamos de 2019, que son casi son en 2006, son 12 años desde el que empezó el día 1 hasta el final, es un 9,8% de reincidencia. 12 años de trabajo. Lo que se ha visto es que son muy buenos datos. Muy bueno, claro. El 9% de los hombres reinciden, el resto. Claro. O sea, estos son los datos que tenemos. Claro, eso sabemos que no es la reincidencia real, porque nos gustaría, por ejemplo, cómo podríamos mejorar eso, ¿no? Pues con mayor coordinación con los servicios que atienden a las víctimas, porque realmente son ellas las que nos podrían decir si ha habido, ¿no? Obviamente sí que podemos extraer que la violencia ha sido de carácter más leve o que no, que no se ha registrado, ¿no? Entonces eso sí que sería como... Es un dato muy bueno, ¿no? Porque en todo caso, con esos datos, aunque hubiese habido más, seguiría siendo bueno, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí, también una vez, o sea, más allá de los datos oficiales, lo que sí que vemos es que baja la gravedad de la violencia, ¿no? O sea, como que hay quien deja de ejercer conductas violentas y hay quien baja la gravedad, ¿no? O sea, como que se va reduciendo la gravedad porque también es como el iceberg, ¿no? Como que vamos siendo más conscientes de las violencias que son más graves o que son más visibles, ¿no? O sea, como a lo más invisible cuesta más de llegar. Sí, porque si nos pusiéramos así, entonces encontraríamos violencia todo el rato, porque las mujeres sufrimos violencia todo el rato, ¿no? Porque si nos pusiéramos así, pero claro, la gravedad baja de manera muy significativa. ¿Y deberían de destinar más recursos? Sí. Sí. Es una de las dificultades con la cinta. O sea, que un hombre podría coger un teléfono 24 horas. Sí, claro, ya quiero cambiar. Bueno, nosotras durante el estado de alarma habilitamos teléfonos para que nos pudieran llamar. No establecimos 24 horas porque necesitábamos cuidarnos a nivel profesional, pero sí que ampliamos el horario de atención. Trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, hacíamos turnos para que, claro, hubiera en estas situaciones, sabíamos que era una situación de mucha dificultad, ¿no? Y que ellos también necesitaban pues un apoyo y un recurso al que llamar, porque pues claro, las situaciones de estar en el propio domicilio. Pero es un problema social. La violencia que ellos ejercen no surge porque sí, ¿no? Viene dentro de una situación que ha tenido la persona con unas situaciones de riesgo, ¿no? Que ha venido de su propia vivencia personal o lo que se esté sucediendo en su vida en ese momento, ¿no? Y claro, como sociedad tenemos la responsabilidad también de ayudar a las personas que tienen dificultades para gestionar conflictos, ¿no? Para encontrar soluciones. Entonces rechazarlos no va a ayudar a que esa persona cambie y mejore y establezca una nueva relación. Además que, o sea, como que es quien tiene que trabajar sobre la conducta violenta es quien la ejerce, ¿no? O sea, como que la responsabilidad de cambiar esa conducta es del agresor, si no estamos pidiendo a las víctimas que, además de sufrir los daños de la conducta, se responsabilicen de no volver a sufrirla. O sea, como que evidentemente ojalá todas las mujeres estemos empoderadas para identificar la violencia y para no tolerarla, pero es que la realidad es que quien ejerce la conducta es quien se tiene que responsabilizar de ella y hay que trabajar sobre, pues eso, sobre el agresor si es quien está agrediendo y la persona agredida pues reparar su daño. Y que la persona que está sufriendo violencia, en este caso la mujer, decida salir de esa relación de violencia está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero él va a iniciar una nueva relación, si no trabajamos con esa uh-huh. persona, va a generar. Entonces tenemos que esperar que sea la mujer otra vez nuevamente quien reconozca esas situaciones de violencia y salga de esa relación. Uh-huh. Y entonces uh-huh. él encontrará otra relación y así. Uh-huh. Él necesita hacer un cambio uh-huh. y es su responsabilidad. Sí, que como que al final la intervención que hacemos del trabajo con hombres agresores, sí. el fin último es, como ha comentado Elena, proteger a las víctimas, a las pasadas y a las futuras. Una misión. El objetivo. Perfecto. Dificultades, resistencia de colectivo. Uh-huh. Hemos vivido mucho rechazo desde que surgió el programa, ¿no? Porque hay esta idea de que las personas no pueden cambiar, ¿no? Y entonces eso ha hecho que haya resistencia, a pesar de que hubieran datos que demostraran que los programas eran efectivos. Muchas personas no quieren leer esos datos, ¿no? Y prefieren mantenerse en la idea de que no son eficaces. Y bueno, también, y esto lo hemos hablado muchas veces nosotras, ¿no? Tiene que ver con que los recursos que hay destinados a la violencia de género son insuficientes. Entonces esto uh-huh. genera problemas entre las instituciones o entre las entidades que trabajamos también con estos colectivos, ¿no? Si los fondos son muy limitados, pues obviamente es primordial que las víctimas reciban las ayudas que merecen, ¿no? Para poder restaurar su vida. Entonces eso crea muchas dificultades y los fondos tienen que salir del mismo sitio. Lo que se tienen es que incrementar. Uh-huh. Es que hay que parar, o sea, lo que se necesita lo que incrementar otra, ¿no? O sea, el recurso, es claro, lo que hemos dicho. Si no trabajamos con el agresor, va a generar nuevas víctimas. Entonces sí, estamos trabajando con aquellas que han surgido, pero si no paramos, uh-huh. van a seguir surgiendo, con lo cual vamos a seguir necesitando más. Uh-huh. ¿Sabes? Quiere decir que es todo, lo que son los recursos son insuficientes y eso uh-huh. ha hecho que en ciertos momentos se tengan que priorizar cierto tipo uh-huh. de trabajos porque hay dinero insuficiente. Uh-huh. Entonces, pero si queremos erradicar con la violencia de género hay que tocar diferentes perspectivas, o sea, como que igual que hay que hacer campañas de sensibilización, hay que trabajar con las víctimas, hay que trabajar con los agresores, hay que trabajar con las jóvenes, o sea, como que para erradicar un problema social hay que hacer un abanico de estrategias sociales muy amplio. Bueno, a esto que has dicho antes de qué le dirías a los hombres, ¿no? Pues que sí. Se tienen que responsabilizar, ¿no? Y a los hombres se tienen que responsabilizar en el cambio, ¿no? Que la igualdad, ¿no? Es cosa de todos y de todas, ¿no? Y sobre todo no solo responsabilizarse de sí mismos, ¿no? Y de lo que hacen, sino también invitar cuando están viendo que en su entorno hay un amigo, hay un hermano, un primo, su abuelo, su padre, su tío que está ejerciendo violencia en la relación, pues poner un límite y ayudar a esa persona que busque recursos y cosas especializadas. Y creo que hay una responsabilidad muy importante en eso, en poner un freno, no en señalar y decir que a mí no me interesa esto. Mónica Gandía, Paula Ramírez, Elena Ferrero, Asociación SIMA, programa Contexto, muchas gracias desde El Salto Radio. Gracias. Y bueno, esperemos poder volver a contar con vuestra voz en nuestra radio. Gracias. Muchas gracias. El Salto Radio. El Salto la información radio. Que la nos información mueve. Que nos en mueve. El Salto Diario. En el Salto Diario.com. Oigo voces. Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas, mezclarlas, recogerlas, amplificarlas, porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio.